Buenos días, un saludo cordial. Efectivamente, aunque es un fenómeno ambiental que nos ha afectado muchísimo, porque el tema de cambio climático hoy por hoy es muy pronunciado, no solamente en el país por ser trópico, sino en nuestro municipio. Lo hemos venido hablando hace rato y tenemos un fuerte impacto del desierto de la Tatacoa. El desierto está avanzando y ya hay evidencia tangible en nuestro municipio, en la zona rural sur, donde comenzamos a ver aparecer vegetación que tiene relación con el desierto directamente, como cactus, y se ha visto pérdida de la capa vegetal. Es un fenómeno que incluso nosotros hicimos un consejo de gobierno la semana pasada para tocar diversos temas, y estamos hablando de la posibilidad de instalar un observatorio de cambio climático en Atagaima. Pues surgió la idea en el consejo de gobierno, y lo que esperamos es que, a través del apoyo de alguna entidad académica, una universidad, puede ser la Universidad del Tolima, la Universidad Nacional, nosotros podamos plantear un observatorio de cambio climático allá en el municipio para todo el departamento. ¿Cuánto costaría? ¿Dónde sería puesto en marcha? No, realmente solo tenemos la idea, Jader. Lo que queremos es que ese es un tema bastante drástico y consideramos que es un tema que va a avanzar, el tema de cambio climático. Esperamos que no nos pase lo que está pasando en los Llanos Orientales, en Casanare, porque eso no pasa de un momento a otro. Esos son procesos paulatinos y progresivos que se vienen presentando en las regiones, y nosotros ya desde hace rato venimos avanzando. Por fortuna, allá han llegado empresas a plantear temas de megaminería, y la posición mía como alcalde y de la población es que no estamos de acuerdo con la minería y no hemos permitido de ninguna forma. Hay un factor importante, que nuestro territorio es territorio indígena, y entonces cualquier proyecto de este tipo tiene que pasar por consulta previa, y las comunidades han sido radicales y muy puntuales frente a su pronunciamiento, que no están de acuerdo con la megaminería. ¿Cuáles son las veredas cercanas al desierto de la Tatacoa que ya empiezan a verse cambios? Hay una vereda que está completamente afectada, que se llama Pueblo Nuevo, lo mismo la vereda Yacó, que son las que más directamente hemos visto cambios, y sin contar Balsillas, La Palmita. Estas veredas, como Pueblo Nuevo, tienen presencia de un gran porcentaje de comunidad indígena. Allá hay alrededor de 5 resguardos indígenas que tienen sus tierras, y nosotros hemos venido haciendo un trabajo con ellos de reforestaciones, porque tienen territorios ahí al borde del río Magdalena.